Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y en este mundo de coordenadas múltiples traemos más coordenadas, esta vez musicales. No las coordenadas territoriales, sino esas coordenadas musicales que implican historias, que implican espacios, que implican tiempos diferentes, que implican lugares diferentes, para armar una especie de gran constelación musical diversa, que tiene cosas que desconocemos, cosas que nos interesan más, que nos interesan menos, pero que siempre, y me parece que es una idea que cada vez estoy como más agradecido, es que nos hacen menos pequeño el mundo, ¿no? Y menos pequeños a nosotros, perdón. ¡No! Me presento. No, digo, porque me tenté en la presentación. Tal cual. Y menos pequeños nosotros también. No, digamos. Porque en el fondo uno termina sabiendo, cada vez es como el dolor de decir, uy, Dios, todo lo que había ahí y no miré. No, uno abre una puertita y no es que hay solamente como en algunos programas de premios o de, no, que uno dice abre y tengo un premio atrás. No. ¿Viste cuando vas a una ciudad nueva o a un lugar nuevo? No importa ciudad o puede ser un. No sí, sé, sí, donde sea. No sea, a la quebrada de los cuervos, no sea. Digo, vas y decís, vos no fuiste a tal lado. Como que alguien te dice, ¿no fuiste? Exacto. No me dio el tiempo. No me dio el tiempo. Vos eras consciente capaz que podías ir y todo. Pero de repente no fuiste porque desconocías. Y en este caso decís, te largaron acá en este plano y no escuchaste tal cosa. No, trata de escucharla, trata de ir atrás de eso, vale la pena. La otra vez me decían, ¿cómo se puede vivir sin tal cosa? Era una cuestión, no sé, futbolística o algo claro. Así. Yo le decía, ¿y se puede vivir sin conocer a Bach? O sea, no sé, desconozco. Debe ser que sí, ¿no? Debe ser que sí, pero no sé, en todo pero... caso, no me gustaría hacer eso. ¿No? Es una buena definición. Que es una opción, ¿no? En ese cuadro no quiero jugar. Se puede, pero yo ahí no quiero, ¿vio? No quiero vivir ahí. Prefiero vivir en un mundo un poco más, que por lo menos tenga mucho más sonido. Tenga mucho más sonido. Así que... Gastón, vos decime por dónde... No, vamos en realidad, vamos a empezar, estaba mirando justamente los temas que... Porque claro, vos o yo, cada vez que venimos al margen, tenemos ese cosquilleo que tiene que ver con... mirá tal cosa, tengo llevar tal cosa, estos temas, a veces cómo ponerlos en qué orden. Exacto. Y en este caso... Vamos a empezar por acá, por Montevideo, porque es de un barrio acá cercano, que es Punta Carretas. Acá nomás. Y hacemos, ni siquiera porque estamos Montevideo, grabando en el barrio que se llama Positos. Positos, que en realidad para mí es el barrio Viejo Pancho. Claro. Para mí o para muchos vecinos. Hay toda una idea desde siempre de alguna manera, cómo es que hacen en España los hacer... como hace Barcelona o los Países Bajos que quieren independizarse. Ahí está. La República de la República, Pancho. Sí, algo así, ¿no? Y digo, pero está, yendo al tema en sí, es por el autor, porque en realidad el autor de este tema, para mi gusto, es uno de los tipos que más lindas milongas hace, canción milonga, uh-huh. Con un aire, con una armonía contemporánea refinadísima. Con un manejo de la melodía espectacular y que él de alguna manera dejó de tocar, se dedicó a la arquitectura, integrando una banda que en realidad nos ha visitado como banda o como grupo, agrupación se llamaba en ese momento, que eran los que iban cantando. Los que iban cantando. Pero en realidad ellos funcionaron, todos los integrantes eran tan potentes, Jorge Lazaroff. La otra vez vino Lazaroff, sí. Vino Trochón, Sí. Y en este caso es Jorge Di Ippolito. Jorge Di Ippolito, uno de los compositores de los que iban cantando, no el que tiene más temas en ese repertorio, pero para mi gusto es, y para el gusto de tantos, ¿no? Este es impresionante. En este caso es un tema basado en este, en un poema. Que ahora después vamos a develarlo después, a ver si alguno de los oyentes puede adivinar de quién podría ser este poema. Y a la vuelta lo comentamos. El tema se llama Punta Brava. Que era el nombre original de Punta Carretas. No sé, me parece una... Te digo más, publicitarios, hablaste en el programa pasado. Sí, de este excelente músico que nos visitó el programa pasado. Kishibashi. Que la Microsoft se interesó. Sí, sí. En este caso, me acuerdo cuando reinauguraron el... O lo inauguraron, el shopping de Punta Carretas, pusieron este tema como fondo. Y yo decía, ¿qué? Qué unión, no tan extraña, pero claro, es algo totalmente genuino del barrio, de esa zona. Es de ahí. Y es una milonga al estilo Jorge Di Ippolito, de las que vas a la feria de Tristán Narvaja y estoy buscando una milonga de Jorge Di Ippolito, no es tan fácil encontrar. No es dentro de los que iban cantando, no es el nombre que más resaltó. Claro. Sin duda, Trochón Lazaroff son los grandes nombres. Sí, sí, pero también Bonaldi, ¿viste? Claro, pero también tiene esa cosa de, a ver, si estaba ahí, es seguro que no era de los que no valía la pena, sino todo lo contrario. Y me he encontrado con uno y otro que dicen, oh, Di Ippolito, como diciendo, claro. es esos temas, ¿no? Este es uno de ellos. Punta Brava Carretas, como dice el poeta que escribe, que en el cual está basado esta canción, que ya lo vamos a develar, que es vecino del lugar, ¿no? También. Punta de tierra al sur, llena de estrellas, entrando lenta al mar, vieja chalana, fondeada cara al sol, mi orilla y cielo, punta brava o carreta. Punta Brava. Viento sopló desde mi zanja el tiempo y una luna de perro, Punta Brava, me dio el salitre azul de la intemperie y el ansia de tanto te amé que sin querer me vuelvo a la siesta feliz de la atalaya. Lo saben los gorriones, las murallas. Saben que en un otoño atardecido, con una pena remolcada al hombro, volví a cruzar calle, Punta Brava. Pero yo sé que me acompaña tu noche cadavérica y retinta, los árboles de ayer y el empedrado que taladra la sombra del tranvía. Y un día, tarde ya, podrás contarlo con bostezos de sombras y baldíos. Lo saben los gorriones, las murallas. Saben que en un otoño atardecido, con una pena remolcada al hombro, volví a cruzar tus calles. Ya muerto, Punta Brava. Una milonga que en principio parece simple, pero es extremadamente compleja en cómo está estructurada esa composición. Sí. ¿Viste por dónde anda, no? Por todos lados. Anda por muchos lugares, por lugares que en principio uno diría, ¿Estás seguro que es de la milonga? Pero lo logra incorporar y lo logra con una solvencia increíble, ¿no? Porque realmente quien mire bien esa sonoridad y ese mundo sonoro que empieza a desplegar, sabe que es una milonga, pero no es una milonga tradicionales básicas, digamos, ¿no? Él no hace nada raro en la voz, digamos, ¿no? En la voz es cristalina la voz. Es cristalina y se maneja dentro de bueno, una cosa media casi... De cronista y una cosa por momentos más oscura, si se quiere, pero en el tono de voz. Pero no hace ninguna... No es desde la voz... que hace y teniendo que respetar esa estructura. Al poema. Sí, sí, claro. De este poeta que es Enrique Strassula. Pepe Corvina. O sea, tiene que... recordemos, cuando vos vas a musicalizar un poema ya... Y uno tiene que dejar el poema como está, no le puede cambiar palabras, no le puede sacar pedazos, está así, uno tiene que ver cómo arma. Con lo cual se vuelve doblemente difícil, porque de pronto hay una parte que te salió muy bien y que vos decís, voy a musicalizar esto. El problema es el resto, que no siempre va, a veces sí, cuando son, por ejemplo, poemas que están escritos en algún metro muy firme, como octosílabos o endecasílabos o lo que sea, como siempre se mantiene, uno puede tratar de jugar. Pero hay algunos que complican la jugada. Lo saben los gorriones, las murallas. Saben que en un otoño atardecido. Tiene toda una llevada. Sí. Muy, muy buena. Simplemente comenzamos por un barrio acá. Sí, por acá. Y además con una milonga... encubierta, porque tiene como atrás una música bien compleja, ¿no? Que retrotrae de alguna manera todo lo que en su momento se llamó el canto popular, digamos, sí, porque no había mucho nombre para darle. Con la singularidad de los que iban cantando, que experimentaban todo el tiempo, ¿no? Que jugaban con eso. Y claro, también tenían unos nombres ahí el equipo que... Aparte en vivo sonando igual, porque los discos, o sea... Porque siempre, porque a veces hay era, una... Era esa... Era eso. Porque a veces hay una diferencia entre los artistas en vivo y en el disco. El disco está muy toqueteado, digamos, por los ingenieros de sonido. Y en verdad el artista no puede después poner ese sonido en vivo. Entonces, a veces pasa hasta con el canto, digamos, ¿no? En ese momento hubo toda una cuestión de... Bueno, vamos a trabajar con los materiales que tenemos. Exacto. Vamos a trabajar en épocas de austeridad... Austeridad extrema y obligada. Y obligada, digamos, también. ¿No? ¿Dónde nos vamos? Lejos. Ajusten su cinturón. A un país que no tiene costas. ¿No tiene costas? ¿Es latinoamericano? No. Es muy chiquito. Sí. Tiene fronteras con la República Popular China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Allá en aquí en el medio de Asia. En el medio de Asia. Fue parte de la Ruta de la Seda, así que tiene una historia compleja y culturalmente compleja. De hecho, el instrumento principal de ellos es también un instrumento que tiene algunos vínculos con algunos instrumentos de Azerbaiyán o de otros lados, porque claro, provienen de cosas muy antiguas. El país se llama Kirguistán y me lo sopló alguien que vive en Kirguistán. ¿No? Una muchacha que firma como Julia, que me mandó una serie de links de música de... ¿Qué te parece? Esto es de Sol, de Sol. Que me mandó una serie de links de música de Kirguistán y yo en cada uno de los links estaba más asombrado que en el anterior. ¿Que el anterior? Era como, uno está, dos, tres, el siete ya... Pará, no puede ser esto, es impresionante lo que el hay Ernie ahí. Con los auriculares puestos y te acercás y decís, ¿qué estás escuchando? Estoy escuchando música de Kirguistán. Música de Kirguistán. No sé si está, suerte ahí. En pila, ¿eh? Que te vaya bien con eso. No, pero es impresionante lo que hay. Es una ex República Soviética, obviamente. Seguro que que todavía mantienen el ruso como parte de uno de sus idiomas. Sí, claro. De hecho, las cosas que encontré, muchas estaban en ruso, así que con algún traductor me ayudé precisamente, y hubo algunas que ni siquiera pude traducirla porque me decía, no damos servicio en este idioma. O sea, no ni aparecía el idioma, pero bueno. Tiene que ver también con el sonido de este instrumento que se llama komus o komus, que es el instrumento típico, uno de los dos, tres instrumentos típicos, porque es también hay un violín de dos cuerdas, o una especie de violín de dos cuerdas, y lo que llaman el arpa de boca, que es un instrumento que te pones en la boca y resuena. Pero este es como le suelen llamar, mal llamado y injustamente, una guitarra de Kirguistán. Digo injustamente porque parecería que con eso uno la asocia y que bueno, que tiene. No, en verdad este instrumento es mucho más viejo que la guitarra. Hay antecedentes del 6000 a.C. de instrumentos de este estilo. Exactamente. ¿No? Sí, con lo cual uno dice, sí, bueno, la guitarra española creo que es un poco más de acá. Claro, ¿no? Claro, uno pone patrones para medir las cosas, para orientarse, uno dice. Está bien que te orientes con algo. Ahora, claro, no creas que esa es la medida, claro, de todas, claro, las cosas. Claro, sí. En este instrumento tiene. Viste que la abuela es parecida a Andreita. Claro. Sí, pero la abuela. Claro. Viene allá atrás. Nació 100 años antes. Claro. Entonces, es un mástil muy fino. Muy fino. Ajá. Generalmente las clavijas están del mismo lado, todas, las tres están del mismo lado. Ay, se construye así. Sí, se construye. Y tiene una forma de pera la caja. ¿No? Es una forma de pera, es bastante chiquito en términos de. Es como del tamaño de una guitarra, pero como es más fino por cómo está hecho, parece mucho más chico. ¿No? Tres cuerdas con las que he visto hacer maravillas, pero maravillas porque no es solo un instrumento de percusión, también de rasgueo, porque hacen realmente una variedad de cosas impresionantes. En fin, hay algunos que son destacados en el arte de este instrumento y lo tocan de muy diversas maneras y como quieren, incluso como es un instrumento popular. Es un instrumento que además tiene sus raíces en la historia y se hunde en esas raíces en tiempos inmemoriales. Tiene muchas formas de afinarse. Claro, claro. Entonces esas tres cuerdas se afinan a veces de muy diversa manera. Incluso hay algunas afinaciones en que la cuerda del medio es más alta que las otras dos. Claro, ahí está. ¿Tá? Lo cual a veces, digamos, para uno lo complicaría porque uno está acostumbrado a la guitarra que tiene o ascendente o descendente, digamos. Sí. Con lo cual uno se ordena un poco de cómo va eso. Pero ahí la del medio sea más alta que las otras puede complejizar un poco. Sí, un concepto está. Y con tres cuerdas da para hacer mucho. ¿Da para hacer? El comú. Comús, con Z, comús. Ah, comús. Exacto. O no sé, ¿cómo se pronunciará? Vaya uno a saber. O sea, está en los billetes de ellos, aparece en uno de los billetes, aparece el instrumento porque es como muy típico de ellos, es muy representativo, los identifica. Y lo que traje es una música de la que en Wikipedia no hay nada, ni en otros lados así donde uno puede entrar fácilmente. Claro. Es actual, ella todavía está produciendo. Se llama Cholpon Melisbekova. ¿Ah? Tiene videos en TikTok, tiene en YouTube, hay cosas distintas. Es difícil que uno la encuentre con este nombre porque está en ruso escrito. Entonces, a menos que uno tenga un traductor, tampoco la va a encontrar. ¿Sí? En el 2017... con otro músico, un otro kirguistano también, que se llama Elaman Kanivekov, hicieron un video que fue bastante popular en esa zona. ¿Qué hicieron? Tomaron algunas músicas como Misión Imposible, como algunas músicas de Michael Jackson, e hicieron una versión con el komús. Y realmente en ese popurrí que hicieron, es impresionante lo que hacen. O sea, es como, opa, acá hay algo. Y me parece que precisamente también servía para mostrar que el komús no tenía por qué quedar atado a aquellas tradiciones, sino que se podía incorporar, claro, en nuevas músicas. Lo que vamos a escuchar, que no sé siquiera si tiene algún disco grabado, Sé que tiene videos, sé que tiene un canal de YouTube, he visto, he entrado, he mirado, sí, obviamente. ¿En qué grado de difusión está? Exacto, trabajando, porque veo, no se sabe. No se sabe. Algunos videos son muy profesionales. Recordemos que toda esa zona de Asia tiene, en términos visuales, una producción impresionante. Sí, Kirguistán, sí, sí. Kazajistán, el cine kazajo, es decir, ojo, el cine de Georgia, ahí. Cosas muy interesantes. Uh-huh. Entonces tienen mucha producción visual. No sé en ella, digamos, si además tiene algún material discográfico o no. Este que vamos a escuchar, donde incorpora ese sonido del Comús con algunas, un poco, quizás uno podría pensar aloeña en ese formato, un poco. ¿No? De sonoridad, de... pero. Con ese con la ese rítmica color, ese típica color, de sí, ese color sí. De ese instrumento. El tema se llama Ayan o la Ayan. New Age, por ejemplo. Ah, una cosa así. Se llama Ayan o Ayan. ¿Ah? Y así que vamos a escuchar a Cholpon Melisbekova. Todos muy interesantes, ya me da ganas de escucharla en realidad. Ella funciona. ¿Qué diríamos? Acá sería como una solista. Ella funciona básicamente como una solista, como funciona un guitarrista. Un guitarrista. Incluso ha tocado con otros músicos, por ejemplo, algún músico ruso más melódico. Uh-huh. La ha llamado y ella hace su parte en el instrumento. Es un instrumento con una sonoridad muy bonita, muy bonita. Y funciona así o de pronto tocando en grupo como tocaba con este otro muchacho, los dos como un dúo de Comús, digamos. Tremendo. Y vamos a ver esa música. El video también es bien interesante porque tiene toda una puesta en escena muy, muy local, digamos. Entonces también es interesante. Recordemos que en el caso, estamos los dos, ¿no? Pero digo, sobre todo vos has compartido últimamente algunos videos. Algunos videos que después, vamos digamos, de pronto no los sumamos, no los sumamos inmediatamente, pero en algún momento los ponemos. Además, cuando nos escuchan y vieron que nosotros no solo decimos el nombre del tema y el autor, sino que además lo dejamos registrado en nuestro Facebook, cada programa y contenido que tiene. Uno puede buscar eso en YouTube y va a encontrar material. Sí, sí. Inclusive en el propio Facebook hay un buscador que funciona muy bien. Que funciona muy bien. Vos ponés lo que quieras buscar. O quizás, en este caso, alguna referencia al país, a la zona, y te lo ubica. Empieza a ubicar. Lo cual lo hace amable. Muy amable de manejar. Bueno, este sí que fue un viaje literal, ¿eh? Literal, porque, ¿eh? Literal, a una tierra completamente desconocida para desconocida, nosotros. Para desconocida, para mí, ni siquiera casi de nombre, porque sí que reconozco Kazajistán, y sé que hay otros Istán más, pero uno los pierde. Reconozco a Kazajistán por el cine kazajo, que realmente he visto 3-4 películas de esas. No, este video hecho con una tecnología y un conocimiento de lo que es cine. Sí, sí, es cine. O sea, es de lo más profesional, sí, así sí, que uno puede pedir. Incluso hay otros temas, que alguna vez voy a traer alguno, que tiene que ver con gente que ha grabado bandas sonoras para algunas películas. Entonces, claro, es divino. No, realmente, bueno, otra vez, grata sorpresa y un asombro, decíamos, claro, el mapa se agranda. El mapa se agranda y tenemos más instrumentos, ¿no? Porque a veces hacemos eso de ir como, vamos a escuchar este instrumento que desconocemos, miren lo que algunos hacen con esto. Y ya tenemos varios de cuerda varios por ahí. En referencias de cosas conocidas a música medieval, sí, occidental. Tiene ese tono. ¿Viste la tímbrica esa? Una caja pequeña. Entonces hace un sonido tiene una cierta inestabilidad a veces, sí, el sonido. Sí, sí, es muy frágil. Muy frágil, pero muy bonito, digamos, ¿no? Muy bonito. Bueno, ¿cómo salir e irnos de Kazajistán, no? ¿A dónde nos vamos? Pero no, nos vamos. Ahora nos vamos a ir puro y duro así a la Inglaterra. Pero más allá de Inglaterra en sí, al sonido de las buenas canciones de los años 70. ¡Apa! Eso ya como titular es ya atractivo. Está atractivo, está bien. Bueno. Está. Pero este tema especialmente, más allá de la banda y la agrupación y todo, creo que no se recuerda. Yo te digo 10cc, o sea, 10 centímetros cúbicos. No, no. Está, capaz que, si no eras contemporáneo. Capaz que alguien pasó por ahí, sí, pero no es. Si no eras contemporáneo de esa época y de ese mundo, está. Sí. Pero como tema, como canción, siempre me pareció que tenía un molde tímbrico y una forma de hacer la música que tiene que ver, es muy inglesa por un lado, pero muy de las incipientes tecnologías de ese, un canto, quizás después lo desarrolló más Pink Floyd, pero en una canción que no pretende ser más que eso y armónicamente muy linda cuando sacás la canción, lo que decimos los guitarristas, sacar la canción. Lo vas sacando el tema y anda por lugares armónicos simples y novedosos. Es extraño. Por eso, mezcla, para este tema. De lo aparentemente ingenuo. Ingenuo, pero sí. Me ha vuelto una y otra vez en momentos de mi vida. Y un día me llamó la atención viendo un video de esos que andan por ahí en la vuelta, de un Charly García todavía. Que estaba más activo quizás o que estaba mejor básicamente, que Charly García se pone a improvisar ahí en el piano, no sé, a decir una entrevista o qué, y toca un pedacito de este tema, como diciendo que toca algo, no sé qué, toca este tema. El tema se llama I'm Not In Love, o sea, no estoy enamorado, como a lo contrario. No es que sea ni gran cosa ni... Para mí es como un tema único en su género de ese tiempo. Y bueno, simplemente como eso, revisitarlo. Revisitar un tema semi-perdido, ¿no? Semi-perdido, pero está en el entorno. Cada vez que lo vuelvo a escuchar, digo, cada vez suena mejor. Y desarmo la computadora, el disco duro, busco ahí. ¿Qué pasó ahí? Pero siempre está cambiando. Siempre está cambiando. Y bueno, vamos a escucharlo ahora que mencionamos a Charly García. Una canción de Charly García que termina. Es necesario volver a escucharlo una vez más, ¿no? Ese termina ese tema diciendo, y bueno, en este caso, es necesario volver a visitar las buenas canciones. Sin duda. I'm not in love.

de esos que siempre me hacen evocar los lugares bailables de los 70, sí, ¿no? Porque sí, estaba en todos los ahí lo recuerdo. Sí, sí, es un tema de los llamados comerciales de la época. Sí, pero es un tema que además lo tengo asociado a eso porque por varios motivos. Uno, porque uno lo escuchaba, y un segundo motivo porque yo vivía sobre... vivía en ese momento en la calle, en verdad era por una calle muy cortita que se llama Miguel del Corro y Rivera, y atrás está el Centro Lorenzano, que solía ser un lugar, sí, de bailes. De muy, bailes, exacto. Entonces los fines de semana había baile y siempre se escuchaba desde mi casa la música, y este era uno de esos temas que estaba es inscrito ahí. Es un estampa un poco, ¿no?, de la época, sí. Creo que está en el margen, pero está en un margen... bastante olvidado. Bastante olvidado porque, primero, es una música que ha sido discontinuada, digamos, como dicen en los muebles o en la producción de objetos. Tiene todos los instrumentos de ese tiempo. Tiene todo el sonido inglés de esa época, ¿no? Porque hay una especie de marca registrada de ese sonido. Y es bien, bien, bien interesante. No, y armónicamente siempre me llamó la atención cosas que hace, claro, alguna oyente dirá, armónicamente, ¿qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Pero tiene como lugares que son muy transitados con distintas resoluciones en otros casos. Y acá lo hace de una manera... No va para los lugares más comunes. No deja de ser algo como una especie de clase de armonía en un contexto, me gusta mucho que es en un contexto, es una canción totalmente simple, digamos, de ese tiempo, exacto, pero que encierra una complejidad, como decía Unamuno. Sí, sí, además me lo gusta que... esa simplicidad que encierra una complejidad. Ya solo lo que hace con los coritos y esas cosas ya es bastante muestra de que algo rarito está ocurriendo, y Reto, de hecho, sí, las cosas que hace son bien, bien bonitas. Pero bueno, siempre visitamos nuestro propio margen también, ¿no? Y bueno, seguimos el viaje. Seguimos el viaje. Yo me voy a ir a Pakistán. Pakistán. Una... Próximo vuelo a Pakistán. A Pakistán. Esto me lo pasó alguien que firma como Lavander 12. Lavander 12. Sí. Y me pasó varios links. Y en uno es este. ¿Por qué este? Bueno, porque se trata de un tema muy popular, ¿no? El tema surgió en el 2022, perdón. Pero se hizo, digamos, inmediatamente logró mucho público, tanto en Pakistán como en India. Que a veces es complicado porque, como sabemos, las relaciones culturales y la historia Pakistán-India no es de lo más fluida. Claro, es uno de los pocos casos en que esa música aparece como reconocida fácilmente de ambos lados. En la independencia de la India fue el gran conflicto. Conflicto fue con Pakistán, ¿no? Entonces, la separación. La separación, exactamente. Entonces siempre se los acusó de haber traicionado el proyecto, ¿no? Sí, sí. Hay una serie de cosas que han pasado y que han dejado marca, y que culturalmente han dejado marca. Pero este tema, incluso de una manera extraña, ha sido incluso alguna cosa ha sido posteada por en Twitter por actrices de primer nivel de Bollywood, lo cual es llamativo porque no suelen recordando también que Bollywood no es que esté mal pronunciado ni exacto, Hollywood. No, es no. Un juego es el juego de la meca del cine indio, ¿no? De la claro. India. Es mega. Mega. Mega en serio. Y de hecho esta música se asocia fácilmente a la música de Bollywood, que es una música de cine. Recordemos que las películas de cine en la India, traje alguna, y en la historia de la India las películas tienen, digamos, pasan todos los clips de las 12 o 15 canciones que eligieron. No es que aparece suena 20 segundos, no, suena toda la canción y hacen un número de baile para un eso. Un número de baile en el medio de la película. En el medio de la película, como si fuera lo más normal del planeta, se detiene todo y ahí pasa ese baile y después seguimos con la historia. Y después seguimos bailando. ¿No? Seguimos en la película. Con lo cual todo está muy integrado a la historia, es muy bonito de ver. En este caso simplemente hay una conexión más sonora, más tímbrica, más de tradición musical. Ocurre que en Pakistán hay un canal de YouTube que se llama Coke Studio. Uh-huh. Ese Coke Studio o estadio es un canal financiado por Coca-Cola. Sí, sí, Coke. Y arma como temporadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, este tema apareció en la temporada número 14. ¿Qué uh-huh. hacen en cada temporada? Y bueno, citan a... varios artistas, 10, 12, financian un videíto con esos temas que están haciendo, generalmente muy ligados a música comercial bailable, ¿no? De hecho, este tema pasó a ser furor en las bodas, por ejemplo. Claro. Tanto que, siendo tanto para Pakistán como para la India, la música es un lugar clave de sus vidas. Hay muchos videos en YouTube y pude ver muchos, que donde ponen el recuerdo de este baile, de la coreografía de esta canción. De esta canción, ¿no? Claro. Impactó, fue de gran impacto. Esto está hecho por dos artistas. Él se llama Ali Sethi, que nació en el 84, tiene unos 38 años, y que ya había sido conocido a partir de una novela que le había escrito, pero después se dedica a la música. Y este tema lo hace con una muchacha que se llama Jae Gil, o Gil, o como se pronuncie, uh-huh. que tiene 23 años nomás y debutó en este tema, ¿no? Un debut de oro, porque el tema en Spotify tiene más de 5 millones de visitas. En el canal de YouTube tiene 13 millones y medio de visitas, ¿no? Estamos hablando de cifras. En un medio, hoy, el otro día estuvimos buscando Pakistán, ¿qué población tiene? 225 millones de habitantes. Exacto, más o menos. 225, compañeras y compañeros. O sea, el mercado que eso implica. Y la India con más de 1000. Más de 1000. Sí, sí, ya. Más de 1000 millones. Dejamos de contar en algún momento. Dejamos de contar. O sea, el mercado que eso significa, por eso Bollywood es una mega, mega productora, claro. Es decir, las productoras de cine en India tienen llegadas y números, y las ventas de discos ligados a las películas tienen números astronómicos para nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un mercado muy grande y ese mercado facilita muchas cosas. Así que lo que vamos a escuchar es este tema que se llama Pasuri, que tiene que ver como dificultad o algo así, que se llama Pasuri, por Ali Sethi y Jae Gil. En la versión, y de hecho tenemos el videito que en algún momento vamos a subir, que es el video de Coke Studio. Ahí está. Bueno, nos vamos a Pakistán. ਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਜੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ बतेरा पूरा कर जरूरी नू आन सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा ते सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावा मैं तेनू बुलाव गल सारी ता होवे मेरे ढोल जदाइया दी तेनू खबर Conforta ver cuando vos decís ver que un lugar que uno tenía asociado con determinadas cosas en realidad no solo siguió viviendo, sino que en ese seguir viviendo y seguir y continuar empieza a generarle noticias, te podrá gustar, no gustar, lo que sea, pero ese es otro punto. Están vitales, muy vitales, muy vitales, creando, haciendo su propia que de eso, de última se trata de eso, porque no sé, nosotros quiénes somos para opinar si eso es bueno o no es bueno. Y aparte está, objetivamente, está hecho con una excelencia en todo sentido, estilo. Uno puede decir que eso es música muy muy ligado a lo comercial, puede decir montones de cosas. Sí. Pero que no debe ser lo único que se hace allí. Primero, que no debe ser lo único. Segundo, que como vimos, en verdad mantiene un diálogo permanente con algunas tradiciones, con algunos instrumentos que incorpora, etcétera. En tercer lugar, uno debería reconocer que, dígame usted, ¿cuál considera grandes directores de cine? Aunque yo no hubiera visto cine, seguramente voy a dar algunos nombres que surgieron del cine comercial. John Huston, en fin, hay un montón de directores de los tradicionales de los no tan tradicionales. El mismo Spielberg. Pero por supuesto, Spielberg, como es no me sale ahora el nombre del padrino. Coppola. Coppola. Es decir, no es que salieron de algún lugar extraño, producían para Hollywood, producían para los grandes sellos, claro. Hacían cine comercial, con su impronta, sí, con su impronta, pero era cine que tenía que ser comercializado y tenía que ser eficiente. Sí, tenía que ser eficiente en la salida. Exacto, claro, entonces, claro. Está bien, podía cambiar de algunos patrones, sí, claro que puede cambiar, pero no hay que olvidar que mucho de ese cine es cine comercial, cine producido por las majors. Entonces, a veces se ponen también las discusiones. No quiere decir que el que vaya a hacer ese cine solo va a ser. Solo va a ser la película tonta de que. Claro. No, pero no pongamos las discusiones donde no van, digamos, ¿no? Claro, pongamos las alternativas donde parece que o me suicido no teniendo la tecnología o no teniendo salida, y eso es lo que debería ser. Bueno, ahí viene aquella canción de Tom Cede, ¿no? El tribunal de Facebook. Sí, ¿no? Es decir, a ver, me tengo que. ¿Por qué? Dice, porque como termina diciendo la letra, ¿por qué no te moriste de hambre para producir algo bien? Claro, claro. ¿No? Es decir, a ver, no necesariamente. Y me parece que hay muchas otras formas de medir algunas cosas. Y realmente, algunas de las cosas que logran en términos de ritmo, de lo que hacen, es realmente llamativo. A uno le puede gustar más, lo puede incorporar más, lo puede incorporar menos, pero eso no tiene que ver sobre el juicio de qué, cómo está producido, qué tan bien o no está hecho, etcétera. Entonces, nada. Tal cual. Y no, me parece que vale la pena a veces también, porque si no, uno comete algo que a mí me molesta mucho y es, no, pero esto no es música pakistaní. Porque la música pakistaní, claro, es esa se toca con tres instrumentos, suena mal, y además me tocan siempre lo mismo de hace 3.000 años. Claro, si no tocan eso, esa no es música valiosa. Entonces uno también empieza a dejar a los demás en lugares son raros, porque son de, esta gente tiene que producir las cosas de hace 2.000 años. Rock producimos nosotros. Claro. ¿No? Y va a decir, si vos podés hacer rock y podés hacer otros ritmos y podés hacer cosas, para tener esa vale para todos. Esa actitud de aprendizaje, tenés que vaciarte del enano que se cree que conquista el mundo con su sola presencia. Y vos decís, acá voy a aprender. Primero, todo lo que vaya a sonar es aprendizaje. Es aprendizaje. ¿Qué voy a decir la música de Pakistán? Que además no conozco. Que en no general. conozco y de cualquier lugar donde llegue, vos decís, llegás. Pero si alguien pudiera decir, a ver, esto, a usted le parece música demasiado comercial, bien, ¿usted conoce la tradición de la música pakistaní para decirme qué ritmos están involucrados y cuáles no? ¿Qué es lo que estás haciendo? No tengo la menor idea. Sí, claro, claro. Sé que hay una consolita por ahí. Sé que hay algún programa de computadora por cómo se mueve la voz. Sí, está bien. Ahora, ¿eso significa que no pueden usar porque tienen que quedar ligados solo a hacer la música folk del lugar? Claro. No, y ahí creo que generaciones más nuevas han avanzado en eso, en cuanto a abrir la ventana un poco al mundo, sí, en ese sentido. Y la otra con respecto a generaciones más ligadas a... muchachos, despertémonos a que en realidad no todo sale de la misma fuente. No todo sale de lo mismo. Los tiempos van produciendo nuevas sensibilidades. Cuando nosotros, ¿te acordás que estudiamos en el liceo, en la escuela que tenemos una formación universal? Creo que capaz que interpretamos mal. Mal. Porque nuestra formación universal se remite a... mundos que son maravillosos. Usted tiene una información genérica pasada de moda. Sería bueno que la actualice, ¿no? Y por lo general pasa eso con buena parte de, digamos, hoy escuchábamos música de Kirguistán. Uno piensa Kirguistán y ¿qué piensa? Los lapones. Debe ser toda una pobreza terrible, ¿no? No, mirá, tiene mejor cine que el tuyo. ¿Qué querés que te diga? En términos visuales, hacen publicidad o hacen un video con una calidad que uno dice, upa, no sé si hay tantos videos con esa calidad acá. No. Entonces, lo que hemos visto hoy, porque vimos los videos, la calidad es impresionante. Claro, entonces, a ver, ubiquémonos en... ¿no tendría que primero salir y conocer un poco más del mundo para ver qué hacen? Y sobre todo, me parece, que en vez de tener esa postura de empezar a dirimir si esto va en esta repisa o en esta otra, la pregunta sería, che, ¿no podría aprender algo de esto? Es decir, no aprender en el sentido de copiar, sino aprender en el sentido de abrir la sensibilidad. No hay algo ahí que me dice, upa, mira lo que hizo. Hace unos días tuve la fortuna de andar viajando y por razones más laborales y musicales, felizmente, ¿no? Pero digo, qué sensación agradable es andar ligero de equipaje, claro, en un lugar que uno desconoce, en el sentido de, yo creo que retoma un poco el espíritu con el cual venimos todos a este plano, que es el de decir, somos viajeros, pasajeros, que no tenemos mayor equipaje y que en realidad sabemos muy poquito y todo es una novedad. Todo es novedad, todo es aprendizaje, lo mismo que hace el niño, lo mismo que, ¿no? Esa cosa de, claro, estar expectante de, sí, hoy juego con una botella, y sí, pero la botella me permite hacer cosas que de otra manera no puedo. Mañana juego con un juguete que es otra cosa. Sí, bueno, pero después vuelvo a la botella y voy a decir, pero te compré un... Y bueno, y sí. Creo que hoy hablábamos con respecto a la yerba, ¿viste? Ahí está. La yerba, decir, estar en lugares y decir, ¿querés yerba uruguaya? Tengo. ¡No! No. Mostrame cualquier yerba acá del lugar, claro, y vamos a probar. Estoy acá, tengo esta oportunidad, claro, y déjame ver algo nuevo. Claro, vamos a probarla y vamos arriba. Pero bueno, ¿dónde todas estas reflexiones a partir de muy, la verdad, de la que muy interesante, necesaria por lo menos para nosotros, necesarias de hacerlas, y ojalá que lo disfruten las amigas y amigos que están ahí en la vuelta. En este caso está, simplemente saludar un cantor, en realidad un cantor inglés, que nació blanco pero canta como un negro. Y en realidad, buscando entre los archivos, hay mucho para de él, para en este momento anda. Estamos hablando de Joe Cocker. Un rara avis dentro de ese mundo inglés. Un rara avis que canta con un vozarrón impresionante. En este caso vamos a hacer uno de sus momentos emblemáticos, que es una versión que hace del tema Con una ayudita de mis amigos en pleno festival de Woodstock. Claro. With a little help from my friends en el festival de Woodstock. Hay muchos momentos, felizmente, de su carrera, pero en este caso hace algo que tiene que ver con eso de recrear un tema. Agarra el tema, lo desarma. Sí, lo desarma para volver a armarlo de otra manera. Y lo arma de una manera que vos decís, ¿quién está ahí? Ray Charles, se llama. No, es Joe Cocker. Que lo ves y sí, Joe Cocker es un vecino inglés ahí. Claro, y que es bastante más que las canciones de 9 semanas y media, ¿no? Porque quedó muy, digamos, la gente cree que... No, pero hay mucha gente que dice, no, sí, Joe Cocker, claro. Pero porque cree que ya era Joe Cocker, ya sí, estaba, pero hay mucha gente que cree que conoce a Joe Cocker porque llega Joe Cocker con esa película. Y en verdad, Joe Cocker no es solo el de las baladitas esas. No. Es un señor de una larga trayectoria que empieza ahí, que empieza en Gusto. Que empieza Gusto con, que es como un inicio. Un inicio, que empieza con esa parte más renovadora. Que me parece que después, claro, cuando uno ya tiene la etiqueta Joe Cocker, uno, claro, se queda con ciertos tipos de temas de Joe Cocker. No, y me encantó volver a escucharlo de cómo alguien que probablemente, no lo desconozco, pero naciendo en Inglaterra, debe haber tenido una educación, siendo tipo muy blanquito que se tiene que poner protector solar al sol, sea un afro, no sé qué, o sea, ¿qué pasó en la vida de Joe Cocker? ¿Qué pasó que puede tener esa identificación para cantar? Y digo, ¿no?, un afro porque va a ser una versión de este tema emblemático del disco Sgt. Pepper's de Pitilero. Lo hace de una manera que le presentó al mundo como diciendo, pero atrás de este tema estaba esto. Estaba esto, mirá lo que puedo sacar de este tema. Que vos lo has comentado varias veces, claro, y un poco con la idea del margen versión. Sí, de sacar versiones de un tema que es realmente es componer otro tema y encontrar algo que estaba como, esto estaba acá, esto lo que pasa acá. Es que no lo vieron y fueron por otro lado, pero podían haber ido por acá. No, y aparte se suma una cosa, ahora vamos a escucharlo, pero encantadora, de aparecen unas voces hiperagudas de unos peludos que cantan de fondo, que parece, es como una función Muppet, pero en seres humanos son de verdad. Este, aparte él cuando empieza a cantar parece que no va a poder llegar al final porque empieza como a temblarle la mano. Sí, porque él tenía esos movimientos, movimientos muy particulares. Casi, ¿cómo serían? El sistema nervioso. Sí, hay algo como este, él siempre como contractura todo el cuerpo para cantar. Ahí va. Y por momentos parece que va a quedar trabado ahí y esto no va a ser. No llega al final. No llega al final, lo vamos a tener que sacar porque no llega al final. Siempre dio esa impresión porque tiene esa forma de poner en escena su cuerpo para cantar. Y siempre dice. Y es de los que cuando lo escucho digo, ¿de dónde sale la voz? ¿De dónde sale la voz? No, eso que vos decías recién. ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo ocurre esto de que cante como un afro, ¿no? No, observar los ojos y decir. Uno diría, no, pero es la voz de él. No, las voces son aprendizajes. Y cantar es además un segundo aprendizaje que ni siquiera es el de hablar, claro, que ya es todo un aprendizaje sobre dónde colocar los tonos, cómo poner la voz. Ya cantar es otra cosa y. Cualquiera que lo haya intentado sabe que ha pasado por muchas voces posibles. Claro, claro. ¿No? Es decir, es lo que esa que uno termina acomodándose y quedando, es por varias razones uno queda ahí, pero no necesariamente es la única voz que podía haber hecho. En todo caso, no poniéndolo tan muy serio ni nada, pero que es adecuado, es decir, en la educación de todo lo que son los manuales de las magias de todos los mundos es crear tu realidad propia más allá de las programaciones. Más allá de eso. Y vos tenés todas las programaciones que sea el tipo habrá ido al colegio de no sé qué y todo, y en realidad se programa su propia realidad y no las programaciones que traía atrás. Así que bueno, Joe Cocker los celebramos eso. Y bueno, sin duda se necesita una ayudita, lo sabe yo. Pero el tipo ya había caminado bastante. Sí, sí, sí. Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you back? Of the day, you're sad because you're on your own. I tell them you say no more. Oh, I can love my friend. I got the body to say no. I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's just I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all your friends now. You gotta get all your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends. Thank you almost indeed. See you again. Beautiful. Más allá de que uno podría decir que la gente que fue a Woodstock no fue fundamentalmente a consumir agua mineral, lo cierto es que es increíble cómo canta de esa manera. Y cuando uno piensa que se acaba de romper la garganta, terminaste tu carrera ahí, o por lo menos por una semana no vas a poder cantar, él habla sin problema, muestra que no, que es una forma de cantar, pero no que se está destrozando la garganta. Incluso en un momento logra casi una imitación de Janis Joplin con un grito de ellos único. No, claro, es como un Janis Joplin, sería el dúo. Exacto. Los olimareños de Woodstock. Ahí está, increíble. Sí, pero escuchame. Pero no se deshace la garganta. Realmente, eso también muestra una técnica bien interesante. Ah, bueno, porque, ¿qué tema tocás? Porque vos decís, La técnica es solo el canto lírico. Digamos, para no morir en el intento, en esto que está haciendo, que hizo un jovencísimo Joe Cocker, tenés que tener muy buena técnica vocal. Muy buena técnica. No hay manera. Y después hay otro tema que es espiritual en el sentido de de escuelas espirituales, que es, si vos tenés lo que dice la emuná, es decir, que tu palabra, vos estás convencido de lo que estás diciendo. La voz sale distinta. Eso es un tema que vos decís, está, ¿cómo demostrarlo? Está. Y lo otro que no, tampoco podemos demostrar, un Amadeus Mozart en la platea hubiera estado en éxtasis. Totalmente. Mirá qué bueno lo que están haciendo. Creo que hubiera subido y tocado el jamón ese que suena. El jamón ese y decir, no, pará, metele esto. Claro, metele esto, mirá. Cuando de repente pensar que Mozart es... Claro, Mozart componía de acuerdo a lo que escuchaba en su tiempo. Pero si hubiera sobrevivido 300, 400 años más, de repente estaba en busto ahí metiendo el jamón ese. Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, está una revisita de algo que está también en el margen nuestro. Y de alguna manera son de esas voces que vienen de lo inconsciente, ¿no? Sí, sí, que tiene ya un margen cultural, ¿no? Como este. Sí, un grito que es necesario dar en algunos momentos. Pero qué grito, ¿no? Qué grito. Qué sonido. Lo que nos vamos ahora es a Madagascar. A un clima bien diferente. Madagascar es un lugar raro porque es una isla. Uh-huh. Muchos dicen que es una isla separada de la India. Está en el Océano Índico. Ellos además han tenido una historia que está muy vinculada en la antigüedad con los malayos. Como que India y Madagascar estuvieron originalmente juntas. En algún momento juntas. Pareciera que sí. Mira. Algunos dicen que se separó de... otros hablan de que en la antigüedad fue los primeros pobladores eran malayos. Lo cual... hay otro tema que en la escuela me acuerdo que lo vimos en algún momento, aquello de Sudamérica y África. Se supone que en un momento, ¿no? Claro, porque se supone, una de las teorías, la teoría de la Pangea, es que todo estaba junto y con el tiempo fueron separándose. Porque y de alguna manera hay como una deriva de los continentes. Ahí va. ¿No? Que, bueno, en algún lugar va a terminar solo siendo una montaña porque se van a unir por el otro lado. Está interesante. En exceso de eso. Pero Madagascar, que tiene esa cosa rara. Ellos hablan en malgache y francés, ¿no? Malgache es el idioma local. Sí. Y francés es el otro idioma oficial que tienen. Uh-huh. Son un rara avis, porque no solo porque su flora y su fauna tiene ciertas rarezas por ser una isla respecto de, por ejemplo, el continente africano o el resto de África, sino porque también su música... tiene algunas particularidades, uno encuentra algunos músicos y cosas que no sabe bien dónde ubicarlos porque no es muy plenamente relacionable con otro tipo de tradiciones del continente africano. Exacto, sí. Incluso es llamativo que varios de sus artistas sigue ahí, en el tema que vamos a escuchar no, y este grupo no tanto, pero en otros temas de este grupo sí, y en otro montón, hay todavía ese vínculo con la música brasilera que uno logra, ¿no? Que logra tejer por las sonoridades. Por acá anduvo gente. Claro, por esas cosas de algunos instrumentos, algunas sonoridades que sin duda todavía atan a la música brasilera. No la atan en el sentido... No, pero... Sino la vinculan. Sí, hay Hay un cable de conexión entre esa sonoridad y las sonoridades afro que precisamente vienen de allí. Sí. Entonces... si bien hablan en francés, si bien es eso, tienen todavía ese vínculo y hay muchos. Venimos a escuchar algo que tiene algo, una impronta blues, y que digo que, bueno, vos decís, en Inglaterra, exacto, una semilla africana, ¿no? Exactamente. Y en esto está. Nosotros vamos a escuchar un grupo que fue muy famoso en la década de los 60. 60 y pico. De Madagascar, 60 y pico, 70. Ellos fueron muy famosos en esa época, muy populares. creo que lo más cercano podría ser una especie de iracundos del lugar, ¿no? Es decir, muy, muy queridos, tanto que en el 2020 creo que falleció uno de los componentes, el que había generado el grupo y todo, y fue muy lamentado, digamos, ¿no? por la cultura del lugar. Sí, sí, nos duele que podrían desaparecer otros, ¿no? Exacto, pero esta persona realmente no, fue como... ¿Cómo se nota eso, eh? Claro, por lo menos en cualquier sociedad. En cualquier sociedad, siempre hay algunos que tienen como mejor llegada, y sobre todo que tienen una llegada como menos problemática, es decir, todos hacemos, ponemos en común que eso es valioso y es bueno. Sí, y, sí, es una, ¿no?, referencia. Claro, hay otros que son más problemáticos porque políticamente, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro, porque lo que sea. Pero hay algunos que tienen esa cosa de que, bueno, digamos que atraen a todos casi por igual y nuclean a generaciones diferentes, a gustos diferentes, a clases sociales diferentes, exacto, etcétera. Y este grupo me parece que tuvo algo de eso, por lo que pude andar leyendo. Ya eso es un mérito enorme. Bueno, ya eso es bastante. Pero pará, ¿no? Que ya eso. Pasaste por este breve pasaje de terráqueo, no sé. Y lograste ese vínculo. Que te quieran realmente. Bueno, pará, ya, ojo, con eso. Ya de verdad, con eso, porque nadie te obliga. Nadie te obliga, exactamente. No, ya con eso es bastante. Este grupo se llamaba Tarika Yohari, o Yohari, no sé cómo se pronuncia, que era un cuarteto. Y vamos a escuchar uno de esos temas que se llama Difi. Difi. Así se escribe. D-I-F-I. Y. La última. Bueno, está. Vamos a escuchar Madagascar, años 60. Años 60 es el 69, es el. No, el mismo tema. Año en el cual Cocker estaba cantando este tema. Muy diferente lo que va a pasar, no, pero es parte de ese. Pero es parte de esa diversidad del mundo donde ocurren muchas cosas. Donde en este planeta pasan estas cosas al hay de todo. En el mismo momento. Y vale la pena escuchar toda esa diversidad. Thank you. Bueno, estamos imaginándonos acá, escuchando una música que está por todos lados, es luminosa. Tiene esa cosa festiva, sí, festiva, alegre, no sé, transmite buena vibra. Sí, digamos. Transmite estar bien. Exacto. Estar bien en el sentido básico de la palabra. Sí, sí, sentirse pleno. La otra vez estaba escuchando, a veces tengo ese vicio de reescuchar los programas, ¿no? Algunos, ojo, que lo hago porque los disfruto mucho. Sí, sí. Más allá de autorreferencias y todo, porque recuerdo cosas, es como un margen dentro del margen. En general cocinando, ¿viste? Claro. Y a veces escucho pedacitos así. Y cuando presentamos un tema de Silver Beco, apenas volvimos, vos decías, lo que es estar bien, ¿no? Claro. Lo que es estar bien en el sentido de la palabra mejor. Así. Sentirse con pleno como para poder hacer una canción así. Exacto. Y esta gente me parece que está. Entonces decíamos, soñador, acá, bromeando un poco, lo compartimos con todos los que están escuchando, con las amigas y amigos. Estar a las 6, 7 de la tarde en Madagascar. Cayendo el sol, isla. ¿No? Estás cerca del trópico, imagínate la situación. Y bueno, escuchando ahí una música a esta banda y bueno, y está celebrando la vida de alguna manera. Sí, claro. En forma bastante simple, pero con una sonoridad completamente reconocible. Y que me parece que eso también fue parte de lo que transmitieron y los hizo cercano a su público, claro. ¿No? Quien había, me contaste hoy, había fallecido uno de los integrantes. Sí, en el 2020 falleció uno de ellos, que era el bajista, que tocaba un bajo de 6 cuerdas. Mira, allá. ¿No? Que tenía esa particularidad. Era bajista, pero su bajo era de 6 cuerdas. Era una guitarra baja. Era una cosa así. Antes se decía, viste, la bass guitar, pero en realidad esto es una bass guitar en serio. En serio, porque sí, tiene 6 cuerdas, digamos. 6 cuerdas, ¿no? Ahí está. De hecho, la nota periodística decía el bajista, no sé qué, y él venía con. Con el instrumento de 6 cuerdas, digo, pero probablemente también era guitarrista. No, tocó una. Alguien así tan querido debe haber algo mucho más allá de lo musical. Sí, seguramente. Seguramente hay algo en la forma de ser. Sí, en sí. De hecho, cuando él siguieron las carreras, uh-huh. Él en su carrera siempre fue muy querido y trabajó con mucha gente y fue como muy muy amable, digamos, en términos de cómo se trataba con ellos, muy generoso en lo que él sabía y podía dar y en tocar con otros músicos. Así ahora dijiste justo el adjetivo de generoso, adjetivo, ¿no? Uh-huh. Que de toda la gente que escucho que se hacen eso, retrospectivas y cuando se quiere decir. Era generoso. Era generoso. Generoso parece ser algo que coincidencia por todos lados. Es que ser generoso. Primero en su creación, porque lo hizo. Claro. Y después en otros aspectos. Y bueno, muchachos, los que están haciendo tomando otros caminos, de repente se puede ser Es la del jugador que además hace los pases para que todos jueguen, digamos, ¿no? No claro, es el que claro. se lleva solo la pelota claro. y hace solo él todo. Sino es el que distribuye el juego, deja que todos jueguen. Juega para el equipo. Juega para el equipo, que todos se diviertan. Juega para el equipo. Y su equipo era siempre con la gente con la que estaba. Con la que estuviera, ese es mi equipo. Entonces, claro, eso es lo que a veces se destaca como generosidad, ¿no? Bueno, y tal, nos vamos entonces unos días a Madagascar con y otro volvemos. Temita así ya decidimos que nos vamos unos días sí, a Madagascar. Pero sin lugar a dudas. Estamos buscando el pasaje por donde ves, pero está, escuchando esta banda. Y bueno, y nos volvemos a encontrar. Sin duda, nos volvemos a encontrar. Recuerden que siempre estamos en nuestro mail, flojistoproducciones@gmail.com, donde pueden comunicarse no solo lo que deseen, sino también poner las impresiones que se les ocurran sobre los programas, las sugerencias que tengan. Y en el propio Facebook, se pueden conectar por allí, el Facebook del Margen Sonoro, donde además ahí tenemos todos los links de todos los programas, etcétera. Y bueno, nada, decirles que para nosotros es un placer tener que hacer esto y vernos obligados a encontrar música para compartir, así que nada. Ya pintaron algunas músicas al escuchar otras. Sí. Y otras van, que aparecieron acá. Van resonando y unas que dice, apa, tengo esto, tengo que ir a buscar esto. Permiso. Sí, permiso que voy a buscar esto y ya vengo. Así que nada, permiso y volvemos en el próximo programa. Buena música para todos. Buena música para todos, arriba, y un abrazo grande. Nos encontramos en cualquier momento del margen, también pensando en otras instancias de poder compartirlo de otra manera. Ya se dará. De esa manera. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojista Producciones.